Esta boca es mía. 90.1 Rock Nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo y sacá tus propias conclusiones por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar de nuevo. Pero te debo un beso. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 49. Ahí nomás estamos. Programa 49 de Escuchá lo que te digo, un logro, ¿no? Casi 50. Lo ya que estamos, es mérito, mérito. Más que importante, se viene también un año aquí en en FM La Boca, nuestra casa, podríamos decir ya. La verdad que más que cómodos, nos sentimos parte de la radio. Siempre ahí nos trataron muy bien. Sí, ahí llegó nuestra productora, Mariana Califra, y también está con que no contesta los mensajes, no sé, tiene problemitas. Y, puede haberse quedado sin crédito. Sí, puede haberse quedado tranquilamente. Si no, la vamos a golpear hasta la muerte. Muy buenas tardes, Javier Miraglia, aquí como siempre, a mi lado. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás hoy? Bien. La gorra. Bueno, como siempre. Un tema que no tiene solución, no tiene fin. Esa gorra horrible que hasta que ponés... no tenga tiempo de ir a comprarme otra. Yo les conté que la semana pasada estuve ahí. Fuiste. Y pero no me gustó ninguna. No te gustó ninguna. Entonces te seguís poniendo esa bosta, digamos. Porque básicamente es eso, ¿no? La gorra es horrenda. Ahí... Está bueno que te refieres a mí con tanto afecto. No a vos. Siempre. No a vos. Vos sos un buen tipo. Tu problema es la gorra. Ahí acaba de entrar a los estudios centrales Nicolás el Thanos Alvarez, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, todo que bien. Le han cortado el pelo al Thanos Alvarez. No es al único. No es el único. También está Claudio Manrique. Pero a él le quedó bien. Al único que le han cortado bien el pelo. Sí. Porque a Claudio Manrique lo agarró el enemigo y le cortó el pelo con los dientes. Y creo que no es la primera vez que le pasa. Para mí es el perro ese que tiene que mientras duerme. Sí, vamos a decirlo entre nosotros. ¿Qué nombre raro le puso? Por Dios. ¿Alguien se acuerda del Piguru? No. Pigu. No sé. Yo le digo que el señor Thompson era genial. Sí. El perro tiene cara de señor Thompson. De hecho, le dije señor Thompson cuando entré. Y le respondió. Claramente, hoy casi vuela por el balcón. Pampeano no lo cuida. Así que no te preocupes, no lo cuida. Casi se nos va por el balcón. El tema es preguntarse cuánto va a durar ahí. Sí, no sé. Hermano del Pampeano, no sé, por ahí. Hermano de otro miembro de la familia puede ser. Por ahí lo mata alguien de la familia, como nos contó que le pasó el fin de semana. Claro, claramente. Bueno, también les cuento que está con nosotros, como siempre, acompañándonos, nuestro operador, Joe Satriani, más conocido como Fernando Álvarez. En realidad lo conoce la gente como Joe Satriani. Esa es la verdad. En realidad el DNI lo conoce por Fernando Álvarez. Sí, Fernando Álvarez no lo conoce nadie. ¿Y qué mira la productora? ¿La productora? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Dormió siesta? ¿Siesta? Nada. Nos hace era, para abajo. Es una tipo ocupada. Tiene una vida difícil. Teniendo en cuenta lo que pasó esta semana con el Bicentenario, que tuvimos dos días más de vacaciones, en realidad fueron como un fin de semana extra largo, por los festejos del Bicentenario, extraordinario. Alto festejo. ¿Sí? Sí. No sé, todos ustedes tuvieron la posibilidad de ir. Mirá, sí, yo fui a Colón con Ricardo Ford. No, ¿en serio? No. Sí, un grosso sí, Ricardo. No queríamos... Un miembro de la cultura, nombre de la alta alcurnia, de la alta sociedad. Domingo, lunes y martes, pero también tuve que laburar, así que fue... Ah, te hiciste combo completo. Combo completo. Yo fui el lunes, pasé el día lunes, los están llenos, la gente impresionante, me mucha sorprendió gente, muchísima sí. gente. Difícil caminar, difícil poder recorrer caminar, todo. Difícil acceder a los puestos. También. El que más me gustó fue el de las Madres de Plaza de Mayo. Excelente, buenísimo. Vamos a subir a nuestro Facebook. Algunas fotos que sacamos, que estuve el día lunes, sacamos unas fotos, así que vamos a estar subiendo seguramente a nuestro Facebook. Pero ¿qué te parece si contamos cuáles son nuestras líneas para que la gente pueda comunicarse con nosotros? Cómo no, Mauro, para comunicarse con nosotros entonces tienen que llamar al 4954-3607, puede ser también un mensaje de texto al 1557-652768. Así es. Y si no, el mail, como siempre. Exacto. Es www.escuchaloque@gmail.com. Tenemos todo. Tenemos gmail.com. Tenemos Facebook, Twitter. Twitter. Sí. No, Twitter falta. No, no tenemos Twitter. Ya vamos a estar. Ya vamos a tener Twitter. Si no, en el blog nos pueden encontrar también. Sí. www.escuchaloque.blogspot.com. Sí. Esa es toda nuestras líneas. Escucha lo que te digo. Nos buscan ahí en el buscador. Vos ponés en Google. Escuchá lo que te digo. Y ahí salta todo. Salta todo. Está todo. Quiero mandarle un saludo muy especial a Nano Auxielo, un amigo, Daniel Auxielo, que le dicen Nano, pincharrata. Uh-huh. Él, le mando un saludo enorme. Estuvo el fin de semana participando en Un Techo para mi País. Vieron este programa. Sí. Más que interesante. Debo de pedirle disculpas porque me mandó un mail con un montón de información interesantísima sobre esto, pero no lo pude imprimir, no lo pude traer, así que por lo pronto lo menciono, pero prometo a él y a la gente que trabaja con él que dio una mano enorme este fin de semana. Un hecho muy solidario, son chicos que se están poniendo las pilas dando una mano. Lo podemos subir para que... Podemos subir al Facebook, sí. Claramente, o al blog también. Así que la semana que viene seguramente estaremos contándoles un poco más de qué se trata esto de Un Techo para mi País. Sí. ¿Pero qué les parece si arrancamos? ¿Qué? Yo quiero mandar un saludo a mi hermana. Mañana defiende la tesis, así que si comprueba, es licenciada agrónoma. Mañana, 11:30. ¿Como Solá? Ah, sí. Bueno. No, Solá es ingeniero. Ingeniero agrónomo. Difícil parada. Y difícil parada. Sí, espero que no termine como Felipe. Y quizás, qué sé yo. No, le gusta la política igual. Sí. Bueno, le mando un saludo a la hermana de Nico. Soltera la hermana de Nico, ¿eh? Atenti. Uh-huh. No, no sé. ¿Ah, no? Ah, no sé. Se atiende. Va y viene. Bueno, está bien. No contigo más, a ver si se enoja. Igual, ¿vos decías lo de Solá porque se da vuelta? No. No lo decía por las dudas, viste, ingeniero agrónomo. No hay muchos, pero los ingenieros agrónomos son difíciles. Difíciles de tratar. Tienen carácter fuerte, me dijeron. A mí no se siente igual. Es como Acuario. Sí, mi hermana tiene un carácter. ¿Ah, sí? Imposible. No. Sí, difícil. Bueno, este mes ya se cumple. Ya se cumple, ingeniero. No había escuchado nunca eso. Sí. ¿Y los qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? No la banco la productora. ¿Qué querés? Estoy con la productora trabajando juntos desde las 8 de la mañana. Ella es 8 y pico. ¿Viste cuando tenés un odio que te sale del pecho por alguien? Bueno, hoy ese odio lo tengo por la productora. Otra vez, todos nos callamos y tratamos de escucharte a vos. No puedes interrumpir el programa porque yo te pongo una cara. Ahí está. Esa es la voz de nuestra productora. Claro, no, claramente no podemos interrumpir el programa, pero me distrae, insulta. Es un silencio contemplativo, estamos escuchando atentamente. Sí, qué sé yo. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos el programa de una vez por todas? Más. Dale, vamos. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El País, La Red. En Escuchar lo que te digo. Y comenzamos este primer bloque en el que vamos a estar hablando un poco de lo que aconteció, de lo que dejó el Bicentenario, con algunos temas más que interesantes y con una nota de color que salió esta mañana en el Cronista Comercial, el diario que es de Narváez, no sé si sabían que el cronista es de Narváez, que dice: Macri cortará los domingos, la 9 de julio, para hacer deporte. Dato de color que quise traer, teniendo en cuenta lo que Macri protestó cuando el gobierno nacional cortó la 9 de julio por armar los escenarios. Pero esto es para gente bien. Claro. No para negritos. Serán dos carriles. A partir de agosto y en el tramo que va desde La Valle hasta Santa Fe. Sí. Ajá. También cortarán Figueroa Alcorta desde La Pampa hasta la Avenida Sarmiento. La idea, ¿cuál es? Que esto es lo que más me llamó la atención. Van a poner stands de todo tipo para hacer aerobics, rollers, yoga, artes marciales, ritmos latinos, reggaeton, scratching en forma gratuita para toda la familia. También instalarán arcos de fútbol, aros de básquet, conos para jugar una tocata de rugby y armarán equipos. Re pro la tocata de rugby, boludo. Es como las playas en el verano. La tocata de rugby es muy pro. Es como las playas en el verano. ¿No? Claro. Es así. Y pone también para tomar sol en julio. Pone la arena. Sí, la terrible. Yo le juro, hago un esfuerzo por no caer en la cuestión fácil de decir, mirá qué boludo Macri. Pero no puedo. O sea, esta noticia... Acá lo tenemos que tener a López Mason, a ver qué pasa. A López Mason sería genial. Vamos a estar hablando seguramente con Mason, que va a venir en un rato. Pero sería buenísimo contarle a Macri que está bueno esto, digo. Por ahí para toda la familia, como él dice y demás, no está mala idea. Pero hay que ser coherente con las enojadas. Para hablar un poco de esto, vamos a estar hablando de lo que fue la inauguración del Teatro Colón. Ya Nico tiró un dato ahí, que fue que uno de los invitados especiales fue Ricardo Fort. Más conocido como Rich. Estuvo de la Rúa, Aníbal Ibarra y Tellerman como el jefe de gobierno. Lo más, Mujica como el único presidente que fue. Destacable, digamos, de toda la situación. Sí. Que uno escuchaba, porque obviamente lo transmitió Canal 13. Dato importante. Importante y no menor. No menor. Que toda la gente que entrevistaban, toda la farándula a la que estaban entrevistando en la inauguración, se referían a que Colón era de todos. Y que todos podían concurrir. Y es algo contradictorio, porque uno veía esa primera función, esa inauguración y... Primera gran crítica. La gente estaba en el escenario, creo. Claro, bueno, el Colón entran 2.700 personas. Creo que era un poco esto de demostrarlo para afuera con las imágenes que se dieron, que estaba muy bueno. Digo, eso sí estuvo muy bueno. Pero era difícil, obviamente, si ya hay 2.700 lugares, meter a todo el mundo en el Colón era difícil. También debe ser difícil la manera de expresar un evento que se lleva a cabo dentro del Colón, que no es muy popular, digo. No a todo el mundo le gusta el ballet, por ahí no es algo popular, pero no deja de ser arte. Y lo más extraño fue esto de los invitados, que se creo que ahí está el punto, ¿no? Esto de que Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Ricardo Ford, algunas personalidades de las radios, muchos Magdalena periodistas, Azú, González Oro, muchos periodistas, muchos vinculados al grupo Clarín. Como estaba María Laura Santillán, estaba Mañeto, estaban también CEO de Clarín, algunos de Telefe Noticias, estaban algunos, sí, es verdad, muchos periodistas. Digo, a la idea de vincularlo con un evento cultural popular no se dio en el Teatro Colón, por ahí por estas restricciones de las que hablamos. Hay una gran explicación que hace Víctor Hugo Morales. Nico estuvo cortando lo que dijo Víctor Hugo. Y vamos a pasárselos para que escuchen un poco lo que decía Víctor Hugo sobre la apertura del Teatro Colón. Me abstuve de ir. A mí no me gusta pasar por alfombras rojas tipo Hollywood, esa copia nuestra que nos muestra siempre colonizados, una alfombra roja, en la que unos pertenecemos, si hubiese pasado, y otros la miran de afuera. Esa imagen, esa metáfora, no me gusta demasiado. Cuando vi cómo venía la transmisión a la tarde y aprovechando la gripe decidí quedarme en mi casa. Pero tuve mala suerte porque se me ocurrió ver todo por televisión. La transmisión que ya estaba prevista para Canal 13, Canal 13 ponía un histriónico mensaje permanentemente, hipócrita, diciendo todos los que pidieron pueden tomar, la señal de Canal 13 por supuesto, que era el gran triunfador de la noche. Le levantó el brazo Macri varios días antes, como toda la vida de Macri. El fútbol de Boca cuando era presidente para Canal 13, para el grupo Clarín, no para otros canales. Recuerdo, les contaba ayer, el fastidio de aquella época, por ejemplo, de Constancio Vigil, que era el dueño de Telefe. Y la transmisión fue una vergüenza, pero no por los entrevistados, sino por el concepto, no por los conductores, que tenían, como siempre, escasísimo apoyo de libreto, de movimientos, etcétera, y de datos. Era penoso porque cuando lo que importa es los que van y no los que están ofreciendo el arte, algo falla. Cuando un canal se apropia de un espectáculo para mostrar la gente que le importa mostrar, la gente que se supone que los aplaude, y no a los artistas como se debe, algo está fallando. De hecho, artístico no les importaba en absoluto. Era otro el acontecimiento, que se habían puesto, que decían, cuáles eran las palabras lindas que se podían tributar a ese reencuentro con el Teatro Colón 3 años y medio después de haber empezado las obras. Ahí pasaba lo que decía Víctor Hugo, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Dejó varios datos interesantes el lo que dijo Víctor Hugo, teniendo en cuenta dos cosas, quiero remarcar. La primera es esto de que a él le daba vergüenza lo de la alfombra roja, como esto de sentirnos colonizados, sí, ¿no? Esto de lo que es la alfombra roja, y estaban Iván de Pineda y Catalina Drugi, sí, entrevistando a la gente que pasaba. Y, digo, una postura muy hollywoodense de un acto que era la reapertura de Colón para, no sé si, para los argentinos, ¿no? Digo. Pero no sé si vos comentaste ayer, no sé si vos por ahí o Nico, el tema de por ejemplo, Julio Boca, Leonora Casano, que siempre, digamos, tuvieron del otro lado, digamos. Maximiliano Guerra. Todas esas personas que por lo menos uno podía llegar a creer también que podían tener un lugar privilegiado a la hora de... Uno miraba la transmisión y estaban sentados al fondo. Sí, es verdad. Con mucha suerte, y son personas que le dieron mucho. Bueno, ese es el otro punto que quería destacar también. Víctor Hugo dice, ¿no? Dice Víctor Hugo. Claro, esto del arte, no puesto en primer lugar, sino más los personajes que iban en lugar de lo que realmente el Colón expresaba desde el arte, que es esto que yo decía hoy, digo, por ahí no es un arte tan popular, digo, el ballet o... Sí, fue una transmisión para que Canal 13 se festejase a sí mismo para mí, ¿no? O sea, digo, porque... ya lo que decía Víctor Hugo del tema del concepto de cómo se transmite, ¿a qué personas pones vos, claro, ahí a entrevistar? Tal cual. El grande Pineda y Catalina Dulli. Sí, sí, sí. El grande Pineda no sabe ni dónde está el Colón. Y Catalina Dulli le gacetilla cuando hablaba de las críticas, bueno, de las películas. Sí. Fíjate que la mayoría de las personas que estuvieron entrevistando también se referían al Colón y hablaban de la acústica. Y además, ¿qué es eso si tienen realmente idea? Sí, no, no. O sea, lo decía tanto Mirta Legrand como lo decía Susana Jiménez de Narváez también. Dijo, no, porque la acústica está perfecta. Y... sí, de Narváez tiene otro dato que dijo que a él no le había gustado la fiesta del Bicentenario, que a él le parecía que no era buena la fiesta. 6 millones de personas, ¿no?, desfilaron por la 9 de julio. Sí, eso fue bueno. Es difícil. Está con nosotros Claudio Manríquez, que ha venido después de hacer este favor de salir a comprar una tarjeta telefónica. ¿Cómo anda, Claudio? Bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes. Justo me quedé con lo que estaba, lo último que dijiste. Te incorporás en esta parte. En esta parte. Es como si le preguntases al pibe Valderrama qué opina de una fiesta patria argentina. Claro. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El Tren Valencia, ¿entendés? O sea, no tiene nada que ver con... Claro, o sea, estamos hablando ahí, sí, es colombiano, o sea, no, claro, no tiene por qué gustarle, además. Creo que para eso bastaba ver las caras de los presidentes que estuvieron cuando fue el desfile de Fuerza Bruta, cuando pasaban las 19 escenas. Uh-huh. Bueno, creo que estuvo realmente buenísimo. Muy bueno. Buenísimo, la Fuerza Bruta, muy bueno. Uno veía las caras de los presidentes, de Lula. Sí, sí, sí. Y medio que también miraban y decían, sí, podían no entenderlo también. Muy buena la transmisión, yo la vi por Canal 7, Felipe Piña. Sí. Me gustó. No, muy bien, muy bien. Bien, Piña, me sorprendió. Algunos bien. Problemas en el sonido, pero creo que bueno es... En el sonido y en el traslado, porque bueno, el traslado es más Bruta, entendible. Más entendible, sí. Los chicos de Fuerza Bruta contaban, ayer estuvieron en el programa de La Nata, contaban que a ellos mismos los había superado la cantidad de gente, que incluso cerró el camino cuando ellos estaban llegando a 9 de julio, por eso hubo un retraso en algunas carrozas. No, no podían doblar, no podían dar la vuelta al obelisco. Claro, no podían dar la vuelta al obelisco, que era lo más complicado, y era un camino de ida, no había forma de volver para atrás. Igual, o sea, tenían que ir, sí, igual volviendo un poco al tema que nosotros íbamos a tratar, sí, es el tema de por qué Macri le da exclusividad de la transmisión a Canal 13, ¿no? A los otros días posteriores, la Defensoría de la Ciudad salió a decir que se iba a investigar por qué Macri le da la exclusividad. Y de no hecho, que se la dio ahora, se la dio hace 6 meses. Claro, de hecho, Canal 7 ese día ponía que, bueno, que Canal 13 había... O sea, que Macri le había dado la exclusividad, exacto, a un grupo privado y qué sé yo. Y que ellos no podían cuando transmitir. Supuestamente si es una fiesta de todos, como desde el gobierno porteño se adujo, y de muchísimos lados, ¿por qué no transmitirlo? Como decía Víctor Hugo, no sé si en el fragmento que tenemos lo dijo, pero entonces lo charló. Decía que ¿por qué no pasarlo por Ciudad Abierta? Y que de Ciudad Abierta todos los canales tomaran la señal y se transmitiese para tal todo cual, el mundo. Tal cual. Porque, bueno, de hecho pasó con la transmisión de Canal 7, que todos los demás canales, creo que América 24, Crónica y C5N también. C5N, digo, todos pudieron tomar esa transmisión y retransmitirla, ¿no? Es un dato interesante lo que dice Víctor Hugo con respecto a cuando Macri era presidente de Boca. Que también recuerdan ustedes, claro, que el partido de la Copa Libertadores lo transmitía solamente Canal 13. En exclusivo, y nadie podía pasar los goles hasta después. Lo mismo que hacían con el fútbol todo el domingo, pero después. Y esto no es casual tampoco. Digo, justo en la semana, vos bien hablabas de una tapa de Clarín de esta semana, claro, que viendo que no podía negarlo la cantidad de gente en el... Sí, la tapa creo que básicamente decía, histórico festejo pese a las diferencias. Pese a la diferencia, digo, marcando siempre esto de que la presidenta no había ido al Colón, de que Macri marcaba estas diferencias. Digo, hubo toda una cuestión así, y una nota interesante que marcó este punto fue la posición del diario Clarín, del grupo Clarín, con respecto a lo de Macri y las escuchas. Sí. Digo, claro, todo una cuestión de solaparlo de alguna manera, no ponerlo en tapa, no desde TN y desde sus medios sacarlo a relucir, sino tratar de vincularlo todo el tiempo a un ataque del gobierno nacional hacia Macri. Y la frutilla del postre fue lo que pasó entre ayer y hoy. Sí, con los jueces porteños Gallardo y Liberatori, que hoy, bueno, el gobierno, ellos se opusieron a la designación de Daniel Ugolini como integrante del Tribunal Superior de Justicia que proponía el macrismo. Exacto. Bueno, ¿qué hizo el macrismo? Los, no sé, los denunció y los llevó a que declarasen una audiencia pública hoy a la mañana, porque los jueces entienden que el poder ejecutivo va sobre la justicia, digamos, sobre el poder judicial, lo toman como un avasallamiento de poderes. Claro. Y bueno. Bueno, de hecho, ayer los jueces que vos nombrabas, Liberatori y Gallardo, hablaban de un intento de disciplinar a los jueces, ¿no? Sí. Digo, esto del macrismo de intentar disciplinar a los jueces. Tenemos un audio de Macri tratando de explicar este punto. Vamos a escucharlo. Los que no están tan satisfechos ya en otro ámbito son algunos jueces porteños. Sabés que ayer hubo una convocatoria, una conferencia de prensa, donde te están denunciando por querer disciplinar a los jueces en la ciudad. Entre otros, el doctor Gallardo fue el que convocó la conferencia. ¿Vos qué dirías, Mauricio? Que, como vos bien lo sabés, lo sabe ya todo el periodismo, acá es un grupo minoritario de jueces que la verdad, ellos son los que confunden política con justicia. Ya lo están haciendo el día de hoy y el día de ayer, movilizarse con diputados, con metiendo la religión también en el medio, convocando a marchas, yendo a la legislatura a dar discursos políticos, tomando decisiones que no le corresponden a los jueces, sino al jefe de gobierno o a la legislatura, y todo en vísperas de qué, no de una decisión del jefe de gobierno, una decisión que tiene que tomar el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la Corte Suprema de la Ciudad, o sea, su autoridad máxima inmediata, que es el, bueno, es el ante todo la autoridad de ellos, después es la autoridad máxima de la Ciudad de Buenos Aires, pero ellos en vez de esperar en silencio, con tranquilidad, cuál es la decisión que va a tomar el Tribunal Superior a raíz de un conflicto que ellos generaron con el Ejecutivo y con la legislatura, hacen esta manifestación política. Todo es el mundo del revés, esto. El mundo del revés, como dice Mauricio Macri. En este audio habla de un grupo minoritario, ¿no? Siempre esto de cuando la gente lo ataca es la que está en contra de, pero siempre es un grupo minoritario, como pasó, recuerdan ustedes, con los familiares de Amia que estaban en contra de la designación de Palacios, y termina siendo que Palacios estaba involucrado en la causa. Digo, todo esto que siempre le pasa a Macri, que lo rodea y que a uno le da la sensación que cuando explica las cosas, las embarra más. Sí. No quedó muy claro, o sea, claro. No se lo entendió muy bien. Es un tema, no es un tema para nada fácil, por ahí lo más extraño es esto, que estos embates que está recibiendo el propio Macri. De hecho, hubo un legislador amoroso, que era un legislador muy cercano a él, que también se fue de la bancada. Hay toda una situación alrededor de la gestión de Macri que no es para nada bueno. Creo que en algún punto él lo ve, pero y así todo decide proyectarse como candidato a presidente. Algo extraño, sí, ¿no? De hecho, tenemos el audio de Fabián Basteiro, de Proyecto Sur. Es verdad. Explicando un poco como del otro lado de la campana, digamos, de esta historia. Está bueno tener las dos campanas. Vamos a escuchar a Basteiro a ver qué decía. Hay una abierta y deliberada actitud por parte del Ejecutivo y de la propia legislatura, encabezada por la mayoría que tiene el PRO, de tratar de intervenir y disciplinar a determinados jueces que vienen siendo, en función de los intereses del propio gobierno de la ciudad, molestos en cuanto a cada una de las actitudes que quieren avanzar. Y fundamentalmente cuando se refieren a cuestiones de carácter inmobiliario, cuando se refieren a cuestiones de tierras, cuando se refieren a cuestiones de hechos de salud, de educación, cuestiones donde realmente el gobierno de Mauricio Macri tiene una actitud deliberadamente destructiva en cuanto a la capacidad de desarrollar políticas sostenidas y planificadas en relación a estas áreas. Y lo que vimos ayer en la conferencia de prensa fue abiertamente que dos de estos jueces salieron a explicitar, no solo el nombre de esos dos, sino de otros tres jueces, porque son cinco los que están sometidos a esta lógica de funcionamiento de que hoy en la audiencia tienen que dar explicaciones al Tribunal Superior de Justicia. Y nos parece que de 15 jueces de esa área haya 5 que estén involucrados en función de la política que desarrolló el Ejecutivo de la Ciudad, es algo que nos preocupa, fundamentalmente porque lo hemos escuchado Mauricio Macri en el área en este tiempo del Vicentino. solamente operativos políticos, sino que hay jueces que explicitan en cuanto a denuncias que se presenten. Y esto es lo que realmente le cuesta entender. Ahí pasaba lo que decía el legislador porteño por Proyecto Sur, Fabio Basteiro. Con esto de, como bien decía Nico recién, cuando estábamos aquí afuera del aire, esto de grupo minoritario, pero son 5 de 15. Un tercio. Digo, son muchos, ¿no? Una minoría estaríamos hablando de uno, dos. Dos, claro, sí, sí. 5 de 15 es casi un tercio de lo que... Pero es interesante cómo titulan los diarios, ¿no? Nosotros tenemos dos diarios, ¿cómo tituló Página 12? Página 12 dice, un intento de disciplinar a los jueces, como anticipó Página 12, los magistrados Liberatori y Gallardo denunciaron al gobierno porteño. Y dice, con apoyo de los gremios de la CTA y la CGT, más legisladores de todo el arco opositor, los jueces advirtieron que la gestión Macri busca amordazar a la justicia. Bueno, Clarín tituló, jueces porteños contra el macrismo. Hay una diferencia. Bueno, hay una diferencia. No más palabras, ¿no? Y bueno, y, pero nos dio la transmisión en vivo, Nico. ¿Vos qué crees? Nosotros desde el grupo lo que buscamos es una... No, aparte, recordemos que el juez Gallardo es un juez que le ha... Es un juez bastante molesto para el macrismo. Sí, no solo para el macrismo. Ha presentado muchos recursos de amparo contra el gobierno de Tellerman, ha presentado muchos recursos en contra del gobierno de Ibarra. Digo, no es de ahora, el juez Gallardo viene de hace un montón de tiempo y es como dice Nico, un juez de esos molestos, de esos que están muy encima de las acciones de gobierno, incluso de las últimas había sido un par de fallos bastante controvertidos. Sí, contra el ministro de Salud, contra Jorge Lemus, le había embargado las tarjetas de crédito, le había puesto una sanción económica por no disponer de poner una ambulancia en la Villa 21-24, permanentemente ya había habido casos de personas que no se habían podido atender porque no estaba la ambulancia ahí. Uh-huh. Entonces lo sancionaron por no cumplir con los deberes de funcionario público, embargándole las tarjetas o congelándole las cuentas, etc. Un poco con lo que vos decías, que hay que ser un poco coherente con lo que uno quizás dice o hace, porque Macri fue de cuestionarle mucho, que por ahí el gobierno intentaba también disciplinar a ciertos jueces, y se quejó muchas veces de ese tema, y ahora está en el mismo problema. Sí, digo, muy interesante lo que dice Basteiro con respecto a cómo se maneja Macri con esto, ¿no? Cuando hay algo que no le gusta, enseguida es alguien que le arma una operación política. Grupos minoritarios que molestan. Digo, hay toda una cuestión atrás de esto. Bueno, así pasaba este primer bloque, estas primeras informaciones, noticias y demás que han sucedido. No es lo único que tenemos para hoy. Quédense que ya vamos a seguir con el programa. Ahora vamos con un poco de música, Nico. Sí, hoy trajimos el primer disco de estudio de Las Pastillas del Abuelo. Dale. Vamos con Perdido. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas, en pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí mil noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación los que tienen un dólar como corazón. Perdí tiempo y dinero, perdí el fuego, perdí el celo, perdí el vuelo, perdí el arte de soñar. Algunas noches pierdo un recuerdo, pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo. Pierdo la voz de la conciencia, entonces quedo hablando solo. Me pierdo de polo a polo en encontrar alguien con quien poder reír, poder llorar. We'll be right back. arrepiente de no haber perdido un diente. Refugiado en aguardiente, nunca sé cuándo parar. Pierdo la vida en una vuelta de ruleta. Pierdo la bocha por hacer una de más. Y me hundo en el primer surco profundo, perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui. Y ella perdió los dientes que yo no perdí. Pero una noche de esas que creí perdidas, jugando a las escondidas, con el amor me encontré. Y así fue que me robaron algo valioso. Estoy agonizando y le quiero pedir, por Dios, que usted busque por mí a esa mujer que me robó de una mirada mi sensible corazón. No puedo ir yo, porque perdí su dirección. Que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Seguimos en este segundo bloque de Escuchá lo que te digo, en este programa número 49, señoras y señores. La semana que viene tenemos el programa 50, la fiesta que se viene seguramente en este... Para los 100. Ah, sí, sí, obviamente. La semana que viene vamos a tener en vivo una banda. Bueno, tenemos sorpresas, no voy a contar más. Tenemos sorpresas. No adelantes nada. No adelantes nada. La semana que viene tenemos muchas sorpresas. ¿Está sonando el teléfono? ¿Será él? ¿Será él? Manda la cortina, que debe ser él, ¿eh? ¿Qué pasó, man? ¿Eh? ¿Va él o voy yo? O sea, uno de los dos no se puede. No, va él, el que llama. Eso, usted es un amigo, puede esperar tranquilamente. Okay. Usted ya está acá. Okay. No está gastando el teléfono. Ok, bestia. Ahí me está diciendo. Sí, ¿está conectado? Ah, mirá, ahí viene la música. Y lo acompaña a él. Característico. Voy a decirle algo. No me gusta la música. Me contó Tero que el otro día iba por la calle y la gente le cantó esto. No. O sea, ¿entendés que ya trascendió fronteras? Sí, bueno, lo mío es cuestión de tiempo. O sea, hacer una cancioncita de esta y... Yo creo que tendrías que tener cuidado porque... Se viene el tema de Messi. Déjame pensar. Dentro de poco lo tenés soltero cubriéndote a vos, ¿eh? Sí, claramente. Buenas tardes, Matías Daniel, ¿está ahí? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo le va todo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, acá tenemos a Mason, que está un poco celoso porque parecía que venía él, parecía que venía usted. Bueno, al final... Ganó. Usted tiene tema, él no. Lleva la pasó con Mason? Se enojó Mason, pero si él siempre tiene un espacio ahí, es más. Debe ser el de los partidos políticos el que más espacio tiene. No me gusta el manoseo. No. No le gusta el manoseo, dice. Por eso no lo sigue más su co-keeper que tenía, que lo visitaba el programa con otra persona. Sí, claro, bueno, está ocupado, está lleno de otras cosas. Y trabaja con Ariel. A Franco, ¿no? hay que tenerle paciencia. Claro, cambió el manoseo de usted por otro. Por el manoseo de producción. Otro manoseo. Por el manoseo de Ariel, que tiene sus cosas. Ariel también dejó el programa, lo dejaron juntos, no es casualidad. Bueno, Otero, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Lindo. Es verdad, canto la canción constantemente, sobre todo cuando necesito ánimo. La gente me lo repite, me dice, chico, uno el tema de Otero. Y se escucha en otras radios, me dijeron en otras ciudades. Lo tiene como MP3. Sí, es dicen. Como muchos lo pusieron ya como, claro, como ringtone. Sí, puede ser un jingle para fin de año, puede ser el jingle. Sí, Otero, le contamos que la semana que viene cumplimos 50 programas, ¿eh? Así no. Que, si quiere venir, está invitado. Pero voy a hacer todo lo posible, creo que voy a llegar tranquilo. Llego el miércoles a la noche, estoy llegando el 6. ¿Dónde está? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Ahora me encuentro en Francia, estoy acá en el país galo. ¿Cómo pero pasa? En realidad vine a visitar Europa en general. Pero bueno, ahora me siento en Francia. Linda época para visitar Europa, ¿no? Lindo momento, es una época muy álgida. Me decía una persona que me dijo esa palabra y la busqué rápidamente en Wikipedia. Las bolsas que se caen. Y las cosas están, ¿cómo están los mercados? Yo realmente miro al cielo y todos los días rezo, por favor, a los mercados, que hoy no se enojen. Que no se caigan. Y no hay chance, che, miren, los mercados de acá están muy enojados y eso que le van a dar 750 mil millones de dólares. No, pará. ¿Cómo? ¿Cuánto? 750 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares más de lo que dio Estados Unidos a los bancos en el famoso salvataje. O sea, claro, Europa dijo, pará. ¿Cuánto le diste vos? ¿Cuánto te doy yo? Que soy. y claro. Ahí el tipo baja, igualmente con un pequeño aporte del Fondo Monetario Internacional de 250 mil millones. ¿Dónde? Pero yo tengo una pregunta, eso te iba a decir. ¿Qué grande el Fondo Monetario? ¿De dónde saca la plata el Fondo Monetario? ¿De dónde la saca? Mire, es una gran pregunta. Algunos dicen que el Fondo Monetario es dinero que todos los países aportan. Yo no veo a todos los países que están endeudados hasta el culo, perdón por la palabra, poner plata encima en un fondo para salvarse ellos mismos. Resulta extraño. La verdad es que el Fondo Monetario simplemente representa bancos, claro. Y cuando necesitan plata la imprimen. Y esa es la plata la necesitan los países que tienen que ceder bajo condiciones. ¿Y esas condiciones representan los intereses de esos países? No. No. Representan los intereses de las corporaciones que claro. Salvan sus dividendos con los ajustes, con las privatizaciones, en fin. Otero, ¿usted cree que lo que usted aporta aquí programa a programa, hablando mal de las corporaciones, hablando mal, digo, hablando bien, en realidad nos cuenta cosas que por ahí no salen en otros medios, claro. Más que nada a nivel internacional, ¿tienen alguna influencia con lo que pasó en Grecia, en España, lo que pasa en Portugal, en justamente, Italia? Justamente estoy acá porque un periodista llamado Jean-Michel Bernochet, que es un periodista muy conocido en Francia, que bueno, en este momento es director de la Escuela Superior de Periodismo, ha deslizado una teoría en los medios alternativos y que se ha hecho de algunos medios, digamos, de tirada nacional aquí en Francia, una teoría en la cual él dice que justamente hay que ver esto de la crisis primero griega, después un poco española, un poco irlandesa, no tanto como una cosa que llega así de repente y que nos cae como una suerte de mala gracia, sino como una intención clara y dirigida, y no solo de los mercados, sino desde Washington, con un plan que es un plan mundializador, para algunos de las teorías conspirativas y mundialistas, es un plan que impondría un nuevo orden, pero en los números es un plan para que el sector financiero norteamericano controle, o sea, o esté bajo la tutela del el sistema financiero europeo, con o lo sea cual que, se formaría un bloque transatlántico. O sea, es algo que no va a pasar nunca. Es algo que ya casi está pasando. Y él por eso dice, ¿cómo? Él abre diciendo, y si todo esto fuera un cuento, esta crisis económica degenerativa no fuera más que una conjura de enormes dimensiones para doblegar a los gobiernos europeos. Si se tratara más que de mantenerlos ocupados, nada más que para mantenerlos ocupados y de hacerles aceptar una suerte de tutela económica internacional, un dirigismo ajeno, por supuesto, ajeno a la voluntad popular de los europeos. Y él abre así su pregunta. Porque es una teoría conspirativa, digo. Claro. Lo que está planteando claramente es Estados Unidos necesita que Europa deje de crecer, entonces le ponemos este problema claro. Desde lo financiero para tener de alguna manera controlado. Exacto. Igual, empecemos a hacer un poco de números. Anotemos la cifra que el banco, que la Reserva Federal aportó a los bancos norteamericanos, 700 mil millones de dólares. ¿Qué hacemos con esos 700 mil millones de dólares? Bueno, los bancos, una vez que reciben plata, no hacen otra cosa que hacer más plata. Claro. No la guardan en un colchoncito. Entonces, él comienza, dice, bueno, el ataque financiero a Grecia arranca por la deuda, pero el problema de la deuda no es un problema de Grecia. De hecho, los índices, digamos, de deuda correspondientes al PBI son similares para toda Europa. Europa está alrededor del 78%, algunos más y otros menos, pero ahí ronda. Todos los países tienen deuda. Todos los países tienen, ¿no?, déficit presupuestario. Claro. Entonces los problemas de Grecia no son problemas que tengan que ver. Si bien tiene sus problemas estructurales, que lo hablamos la otra vez. Sí, ¿verdad? No son problemas de Grecia. Esta crisis no le cae a Grecia por sus propias situaciones, sino que le toca a Grecia porque alguien decide que le toque. Entonces habla del ataque financiero. Esto de los ataques financieros que nosotros hablamos. De repente los mercados empiezan a castigar la moneda al euro y sobre todo a la economía de Grecia. Y de un lado las agencias calificadoras le entran a dar un caño bárbaro a lo que vendrían a ser los índices de la bolsa de Grecia, y entonces a los bonos, perdón, de la deuda, y entonces otros jugadores que son los mismos de las agencias calificadoras apuestan a la baja de esos títulos. Entonces arma todo un tole-tole. Qué loco, ¿no? Casino. Claro, porque eso iba a decir. Claramente es un juego de ruleta, ¿no? Claro. Es la gente que apuesta, que son dentro siempre de los mercados. Yo apuesto a tus bonos hoy me sirven y tienen un valor, mañana no me sirven, claro, más, dejo de comprar, dejo de vender. Digo, hay toda una situación muy de timba, ¿no? Claro, es muy de timba. Y la verdad es que cuando uno hace un recorrido, por eso vos me preguntás si tiene que ver, y mirá, acá los que pueden mover, vos podés mover la bolsa mundial. Yo digo, vos, Mau, tenés no, plata ahora, no. Juntás ahí con la gente, ahí con los estoy compañeros. Estoy juntando, sí, acá con los chicos. Mason dice que nos puede aportar un poco. Claro, Mason por ahí puede sacar un poquito más, pero el resto yo creo que no van a poder hacer mucho. Entonces, no cualquiera puede mover la bolsa de valores. Evidentemente, los dueños de las agencias calificadoras son los mismos que juegan al casino en la bolsa de valores. No son muchas las personas que tienen esa capacidad. No, claramente. Puedo nombrar a George Soros como una de las personas más conocidas dentro del ambiente especulativo, pero uno de los dueños grandes de bancos y corporaciones. Una de las corporaciones que tiene el 18% del grupo Clarín. Soros, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin, digamos, esto evidentemente, quien baja la calificación, si vos fueras una de estas personas, vos podrías hacer las condiciones para generar tu negocio. Claro. Porque tenés el poder para hacerlo. Entonces, bueno, él sigue. Entonces acá se ve que hay una guerra, él habla de una guerra generalizada hacia la zona de Europa y Eurasia. Es una guerra económica, cuya intención no es ajustar a Grecia, su intención no es ajustar a España. Su intención es modificar la estructura financiera de Europa, doblegarla y plantearle la única necesidad, con la única salida, de tener que aceptar un plan de salvataje cuya condición va a ser la conformación de un Consejo General, un Consejo Europeo, pero en realidad que va a involucrar, como el FMI va a colocar tanta divisa en el préstamo, va a involucrar a los sectores financieros norteamericanos. Digo, no es casualidad tampoco que hayan empezado por los países quizás más débiles de Europa, ¿no? No es casualidad, claramente. Pero bueno, justamente la presión de esos países fue indirectamente hacia los países más poderosos, porque Alemania, el país que rige, digamos, el más dominante de la Unión Europea, claro, de cuyo... de cuya economía depende más el euro, porque Alemania vive de lo que exporta a los demás países de la Unión. Sí, sí. Y Alemania tiene un problema en su economía, que su demanda interna no alcanza a consumir lo que produce. Entonces necesita exportarlo, porque la economía hacia adentro no es tan buena para lo que tendría que ser en Alemania, entonces vive de ese superávit exportador. Qué loco, ¿no? Porque encima todo lo que pasa en la Unión Europea, digo, todos estos países que se mueven dentro del euro y demás... Uno de los países más importantes de Europa, sin dudas, es Inglaterra. Inglaterra no tiene el euro. Claro, Inglaterra no tiene el euro y juega como si fuera de otro lugar. Exacto. Inglaterra es anglosajón. Tiene poder de decisión, pero no tiene la plata en juego. Claro, Inglaterra pertenece al otro, digamos, y esto lo ponemos en un plano del TEJ. Alguna vez el mundo en la década del 70 se dividió en tres zonas, y entonces la zona de Estados Unidos, anglosajona, que involucraba a Inglaterra, Europa, y la zona asiática, cuyo líder dominante iba a ser Japón en ese momento. Claro. En el marco China, de eso se conmemora, se crea la comisión trilateral, impulsada por miembros de la banca de la Chase Manhattan, la familia Rockefeller, los bancos europeos de la familia Rothschild y las corporaciones más importantes de Japón y algunas otras personas que podríamos sumar a esto, no son muchos, conforman una comisión que tiene su historia. Tiene su larga historia en cambios estructurales en los países, porque imaginemos que son los más poderosos económicamente reunidos con los más poderosos políticamente para discutir cosas que evidentemente nos van a joder a todos. Claro, y en sí, bueno, iba a decir, ¿no? Claramente. Viendo, claro, justamente lo que está pasando en Europa, entonces no es solamente estamos viendo la crisis del mercado, no, estamos viendo una situación de caos generada, lo que quizás Naomi Klein llamaría doctrina del shock, para generar cambios estructurales que convengan. ¿Qué iban a convenir? Bueno, en este caso hablábamos recién de Francia, de Alemania, el poder que tiene. Bueno, Alemania tiene un poder que, fíjense hasta dónde llega, porque Sarkozy la semana pasada, la anterior, cuando Alemania no quería aceptar este salvataje de 750 mil millones, Sarkozy dijo, bueno, si vos no aceptás, yo me salgo del euro, vuelvo al franco. Si Francia vuelve al franco, todo, ¿no? Claro. El euro se desploma, pero Alemania tendría que volver al marco. Claro. Si vuelve al marco, no va a poder exportar de la manera que lo hace. Esta presión vive de otra manera, por ejemplo, Grecia. Que Grecia, uno dice, bueno, listo, Grecia, no pagues nada, andate del euro, volvé al Dark, no me acuerdo cómo se llama la moneda, que era algo así, Dark Mac, o algo así se llama la moneda. Sí, el griego, ponele. Al peso griego, vuelve tranquilo. Total, bueno, quiero ver cómo lo haces, porque para volver al peso griego, vos tenés que salir al mercado a comprar los euros, pero se te va a ir a la... Bueno. Ahí viene la economía real a decirte, mira amigo, si vos haces eso, se te desploma absolutamente toda tu economía y tu peso griego va a valer poco más que una pluma. Claro, acá Mason tiene algo que decir, quiere agregar algo, Mason. Me parece un poco difícil de comprobar estas teorías. ¿Usted tiene ese amigo francés que tiene forma de comprobar o...? Muy fácil ensuciar gente, amigos míos. ¿Pero cómo? No, no, pero son investigaciones. No son teorías, yo hasta ahora estoy dando datos. Un poco tendencioso. Datos reales. No, a mí me parece que una teoría tendenciosa fue cuando hace 3 años se firmó el Tratado de Lisboa, diciendo que, bueno, ahora la Unión Europea había alcanzado un nuevo nivel de... ¿Hay forma de comprobar eso? ¿Cómo? Y hoy es un desastre Europa, pero doctor, Mason, ¿usted qué película está mirando? No, lo que pasa es que Mason tiene acciones en la bolsa, ¿no? Que evidentemente está entongado. Bueno, en fin, para ir cerrando, lo que estamos viendo aquí entonces es un movimiento que él habla de una teoría que es una teoría bélica. Él habla de la teoría de los... un segundito. Ya te lo estoy anotando. Bueno, se le complica. No, para usted, señor Mason. Cerrar la Wikipedia. Usted que no cree en nada. Yo voy a contar. No, es así, Mason. Bueno, que cierre la Wikipedia, por favor. No, dice que cierre la Wikipedia. Eso realmente hablando así. Mire, el señor Neumann y Mortensen, si lo quiere buscar ahí en internet. Tiene nombre de insecticida eso. No, bueno, mire, no viene nada mal, son un poco insecticidas. Ellos hablaban de una teoría de los juegos, que era una teoría que tenía que ver con la disuasión nuclear en su momento que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, bueno, yo te disuado, digo, bueno, aprieto hasta acá, total, a ver si tirás la bomba vos. ¿Quién se anima a tirar la bomba? Nadie se va a tirar la bomba. Nadie. Bueno, con eso entonces podemos sacar para ser dulce todo el día. Entonces, bueno, la misma teoría se aplica ahora. Bueno, dale, hacé lo que quieras, dale, andate del euro, dale, corre para allá, hacé lo que quieras, dale. Total, todos los movimientos explosivos a los únicos que favorecen es a este mercado dominador absolutamente de todas las economías. Porque todos los países están sujetos a la misma lógica. Y aquí es donde empieza la pregunta. Realmente, ¿quién domina los estados europeos? ¿Los políticos? No. ¿Hay un poder político en Europa que puede controlar esto? Pareciera que el señor Zapatero, por ejemplo, ahora que aprobó su plan de ajuste, no puede decir realmente lo que está pasando. Sí, hay como tú, uno veía la cara de Zapatero, por ejemplo, cuando daba este plan de ajuste, y uno lo veía como forzando una situación, como que se quería matar, ¿no? Digo, que quería estar en otro lado. Zapatero estaba rezando por no le sonar el teléfono y de que el otro lado estuviese Obama. Por ejemplo, y claro, entre otras cosas también las presiones políticas dentro del país llevan a que incluso los gobiernos más conservadores, como pasa en Inglaterra ahora mismo, tomen ese lugar y que por ahí se vinculan más a estos grupos de poder, a estas corporaciones, ¿no? Digo, no, ni siquiera tienen una fuerza política acorde para la presión que ejercen estos grupos económicos. Claro, no existe, claro, ¿no? Esa fuerza. Bueno, en fin, digamos, estos grupos económicos de poder, este complejo militar industrial, todas estas grandes corporaciones que forman parte de una élite, bueno, hoy tienen intereses reales. Su interés, por ejemplo, uno es financiar estas guerras expansivas que tienen en Medio Oriente, y futuras guerras que quizás se desaten en lo próximo, financiar el déficit que generan esas deudas, un déficit generado por una estructura financiera completamente depredatoria. La guerra entre las dos Coreas puede ser una, ¿no? Porque está bastante sugestionado el sistema. Estados Unidos, recordamos, Estados Unidos tiene un sistema que es casi ilógico de producción de su moneda. Estados Unidos tiene un déficit crónico abismal. Abismal, entonces su déficit cada vez que pasa algo, como la crisis de la bancarrota de los bancos, que tuvieron que emitir 700 mil millones de dólares nuevos, bueno, en algún lado los tienen que colocar, porque esa colocación significa que el otro se hace cargo de esa deuda. Claro. Entonces lo que está buscando Estados Unidos es expandir y romper esta tríada para expandir su poder monetario, su poder financiero de la Reserva Federal hacia la Unión Europea, para ser parte de quien controle y fiscalice los estados de la Unión Europea. Porque los que se habla aquí en Europa es que lo que van a surgir son tratados novedosos que involucran una serie de medidas, por ejemplo, de que los países, si sobrepasan el 80% del déficit, de la deuda por PBI, entonces intervienen este supuesto consejo que se va a crear para, bueno, emitir políticas fiscales dentro de los países. Qué loco, ¿no? Uno, ¿y la gente dónde queda? ¿Quién votó a todas esas personas? Nadie. Uno no deja de sorprenderse lo que pasa en el mundo, Otero. Así que, bueno, le agradecemos más que nada este marco, estas cosas que siempre nos cuenta. No sé si le agradecemos o no paramos de preocuparnos, pero bueno, por lo pronto le agradecemos la información. Por lo pronto le agradecen, claro. Sí, claro. Por lo pronto le agradecemos. Y bueno, ya sabe, la semana que viene, bueno, programa número 50. No sé, yo la semana que viene estoy llegando allá por el programa 50, sin lugar a dudas. Perfecto. Si estoy acá en Francia, porque ya que estamos, yo ahora tengo un pesito un poco más fuerte, me siento un agrandado acá. Claro, ¿eh? Claro, mira la plata que tengo, ¿no? Uno por el auto, claro, ¿no? Mira, Y bueno, entonces, si sí. quiere le subo un perfume, algo, ¿no? Bueno, y estaría Night, bueno, un perfumito un no. Tolerone, bueno, mal, listo, un tolerone grande. Grande, claro, muy sí, grande. Sí. Bueno, le agradecemos, Otero, bueno, y nos estaremos comunicando, nos estaremos viendo la semana que viene. Chau, Otero. Nos veremos. Adiós. Un saludo para todos. Adiós. Así pasaba Otero, no Otero, nuestro Otero, nuestro cronista estrella. Viajando por el mundo. Vamos con un poco de música, ya volvemos para el final de este programa. Vamos con lo más fino. Si encontrás algo más fino que el filo de tu silencio, solo entonces te amaré. Rebuscada tu respuesta, tanto como tu cabeza, tenías que ser mujer. Yo solo quería unos mimos, un suspiro de tu ombligo, una sopa con sabor. Eras un rompecabezas disfrazado de princesa, era puro rock and roll. De este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, pena la actitud de vivir mejor. Ya había encallado mi barco en medio de tu pollera, nunca fui buen capitán. Y aunque a veces digo basta, en la noche de subasta me la juego hasta ganar. Como toda señorita, era bien histeriquita, eras una ola en el mar. Siempre cinco para el peso, siempre abrazo, nunca un beso, y ahora ni torta ni pan. Ni este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, pena la actitud de vivir mejor. Ya son vagos los recuerdos de ese sueño momentáneo, viejos tiempos de adicción a planteos poco cuerdos, al placer del desengaño, a la dulce confusión. Solo me queda el consuelo de saberme muy tranquilo. Yo ya sé que la peleé. Seguimos en el último bloque de Escucha lo que te digo con nosotros, Mason. Nos queda muy poco tiempo, Mason. Nos quedan tres minutos que tienen. Me queda muy poco tiempo a mí. Sí, sí, porque lo malo es que lo único que se escuchó fue eso. Nada, fue eso. Y va a pasar de largo un voleo en loco. Lo van a meter a todos, no, pero bien, no pasa nada. Mason, no tenemos tiempo, tenemos 3 minutos para cerrar el programa. Buen tema este de las pastillas de abuelo. Usted quería. No lo conocía. Usted quería reflejar lo que pasó en el Colón, porque usted estuvo invitado en el Colón. Preguntame, ¿qué quiere saber? Usted estuvo en el Colón. Estuve en el Colón. Cerca fiesta, de. Fiesta popular para la gente. Lindo, muy lindo. No fue muy popular, ¿no? Estaba llena de gente. Vos nos viste afuera, del otro lado del alambrado. Bueno, Mirta de Gran dijo que estaba bien vallado y que la gente no molestaba. Es cierto, la gente no molestó en ningún momento. De todas maneras, no iban a poder hacerlo. Me impresionaron las gárgolas con los francotiradores arriba en la terraza. ¡No! ¿Había francotiradores? Había francotiradores. Algunos traídos de Nueva Zelanda, otros Estados Unidos. Eran buenos francotiradores. Muy buenos francotiradores, le pegan una tapita de Coca-Cola. ¿Alguien le puede decir a la productora cuando estamos al aire, no tosa? ¿Por qué tose esta mujer? No sé. Está enferma, sáquenla. ¿Usted la conoce? ¿Quién es? No sé, no es la primera vez que la vi en mi vida. Bueno, Mason, entonces usted estuvo de invitado al Colón, pero... ¿usted le parece bien esto de las vallas, no? Muy bien. Sí, linda. Es una fiesta, hay que entender algunas cosas. El teatro de la ópera, para esta gente, o sea, no todo el mundo tiene acceso, pero no, es que, escuchame, no todo haces? El mundo lo entiende. ¿Qué hago? Lo traigo a Tito el Panchero, no entiende, no agarra no, una. No, pero ¿por qué no? Por ahí sí, por ahí le puede servir. Se imagina que van a ver cisnes bailando. El lago de los clavos, es interpretó. Que si tenés que ver eso, se van al lago de Palermo. No. ¿Usted considera que esa gente no puede ser capaz de comprender lo que se está mostrando ahí? Complicado. ¿Cómo? Complicado que puedan llegar a entender. Si me dejás... Usted tiene palco hace mucho, ¿no? Discúlpeme, pero ¿en qué se basa que usted no, dice que usted no lo puede entender? Y de chico, eso de chico. ¿Lo tenés de chico o no lo tenés? Lo tenés que mamar, claro. Por casualidad... Nosotros lo tenemos. Claro, no, o casualidad, ¿no? Sí. ¿Qué quería...? No sé, estamos hablando... hay varias medidas que está tomando el macrismo, si querés decirlo de alguna manera. Usted sí. Se identifica bastante, ¿no? No, soy amigo de él, pero bueno, eso no tiene que ver. Soy re crítico, soy re objetivo en el análisis. Menos mal. Sí. Hay muchas cosas que se están haciendo para la gente. ¿Vos te enteraste de los deportes que se van a empezar a practicar ahora al aire libre? Sí, estuvimos hablando en el primer bloque, la 9 de julio se va a cortar para hacer algunos deportes. ¿Y qué opinás de eso? Me parece espectacular. Pero son deportes un poco, ¿no? Porque la tocata de rugby no te gusta. Se va a hacer pato. ¿Cómo pato, no? Se va a jugar al pato. No estaba acá, lo que tenías no estaba. Pero se va a hacer pato, se va a hacer algunas pre-5 de polo. ¿Cómo chico, polo? Sí, polo. Cinco, se... ¿Chico de 5 años jugando al polo? Jugando al polo. ¿En la 9 de julio? Caballitos de madera. Sí, jugando al... caballito de madera. Eso abre juego, te explico. Abre juego muchísimas cosas. Por ejemplo, habíamos pensado traer contingentes de chicos de la villa, ¿entendés? Para que presencien esto. Vamos a creamos la figura del alentador. ¿Cómo? El alentador está afuera de la cancha alentando. Sí, claramente, ¿cómo lo dice, ¿no? Le vamos a dar agua, por ahí también algo de comida también se os va a dar. ¿Esto es una manera de incluir a la gente? ¿Qué te parece? La estás incluyendo. Qué bueno. Por otro lado, imagínate, el choripán. Eso abre, son puestos de trabajo que se... Gaseosa, vendedora de gaseosa. Que la gente va a necesitar alrededor. Hidratarse. Claro, alrededor. Claramente. Bueno, Mason, le agradecemos estas teorías. Un placer. Seguramente lo tendremos más adelante. El programa que viene, el programa 50, va a venir a festejar por con supuesto. Nosotros. Así pasaba Bautista López Mason. Mason, Mason, nunca se ve. Mason. Perdóname por esto. Y nosotros ya nos vamos acá. Nuestro productor nos está haciendo la seña de que terminamos. Ya, ¿qué decía? Que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Pero bueno, la productora no sé ya. Sí, pero no. ¿Qué pasa? No sé, es difícil. Tose nada más. Tose al aire nada más. Sí, dice, ay, habla. Le das un poco hace, de cuerda. Hace bullerito. Y copa el programa. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Recuerde la fiesta del programa que viene. Programa número 50 en vivo. Muchas sorpresas. Chau. Hasta la semana que viene.